Estimados croncos y petiforras, sean todos bienvenidos a una nueva semana de programas. Esta semana vamos a volver a la poesía, porque si bien está muy entretenida la música y ha estado muy entretenido hablar de cine y otras cosas, algo que me gusta retornar es a la poesía y a los diversos tipos de poesía que se están haciendo. Antonio Letelier, un querido amigo, me llevó al Taller del Sol, Taller del Sol, hace mucho rato, y me dijo: vas a conocer un grupo de personas muy lindas. Y efectivamente fue así. Me encontré con una situación fuera de lo normal, con poesía fuera de lo que yo había escuchado hasta ese momento, pero me encontré como con una situación en la cual sentí que había como sustancia, como que había algo que era de verdad, que es lo que más se agradece, sobre todo cuando hay una sensación de que los poetas son estos seres elevados con boina, ¿no es cierto?, que están en academias escribiendo sentados en un gran escritorio. Y me acerqué un poco a esto de empezar a escuchar, a leer, a averiguar acerca de personas que no solamente hacen poesía, sino que hacen poesía no solo desde esta nube elevada, sino que desde la realidad, y de repente la realidad más cruda que podamos concebir. La realidad que de repente ni siquiera sale bien retratada en los noticiarios, ¿no es cierto?, en los medios de comunicación. Y hoy día vamos a tener, siento yo, como a la gestora, por lo que me he dado cuenta, de muchos grupos, de muchas iniciativas, porque esto es como el colegio, como que la vida en sociedad se replica en el colegio, como que el colegio es un pequeño entrenamiento para la vida. Está el que hace bullying, está el falso, ¿no es cierto?, está el egocéntrico, y siempre hay alguien que organiza todos estos monitos para que las cosas funcionen, para que se haga algo respecto de lo importante, para que se enrielen los talentos creativos en un algo. Quiero darle la bienvenida, estoy muy muy contenta de tenerte aquí en el espacio, a Nedasca Pica. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bien, pues muy contenta. Nedasca, la primera vez que te escuché leer me fui a espalda. Nunca había escuchado algo así, y leyendo tu blog también. Pero hay algo que tú transmites y que no se puede dudar, y que es sinceridad. Como que hay algo visceral y hay algo sincero que no puede ser puesto en duda, siento yo. ¿Cómo empezaste a escribir? ¿Cómo partió? A ver, yo siempre, de cara chica, he escrito. Cuando iba en el colegio me gustaba que me dijeran María Gabriela, porque yo era fanática de la Gabriela Mistral. Pero mis profes se enojaban porque yo no era fanática de la poesía de Gabriela Mistral, la común, era fanática de la otra poesía de Gabriela Mistral. Entonces nadie, era como medio incomprendida en ese aspecto. Y de poco fui creciendo y desarrollándome, y me di cuenta que ser poeta era lo que yo quería ser. Un amigo una vez me dijo que Dios te da talento para algo y uno tiene que desarrollarlo. Soy diseñadora gráfica, en todo caso, me gusta más diseñar, pero hay cosas que no puedo evitar escribir. El otro día me pasó en la feria y me encantó, me sentí una artista total, que es una señora que me vende flores, porque yo siempre compro margaritas, nunca compro otra flor, y la margarita se da una vez al año, ¿no? Entonces un día andaba con la mochila y se me cayó uno de estos libros del Sex in the Pole. Andábamos en campaña a repartir libros, me acuerdo. Y me dice: ay, usted es poeta. Sí, mire, le regalo mi libro. Y la escribió. Ya, me dijo, gracias. Después de la semana me dijo: oiga, mi nieto, ¿le gustó su poesía? Dice que usted es una poeta sucia. Yo me maté la risa y le salió con hablar. Sí, se puede decir. Y digo, el hijo dijo, te presento a la poeta. Ay, usted es la que escribió el poema El Colchón. Yo lo que mirando así, no se acordaba ni el nombre del poema, pero se acordaba que había un colchón. Fue una sensación tan terrible y tan satisfactoria. Y le mandaba una solicitud de amistad en Facebook. Gracias. Oye, pero ¿y empezaste de chica a escribir? Siempre he escrito. Siempre. Una hueá que he tenido dentro, por así decirlo. ¿Y en algún momento trataste como de enmarcarte en un estilo de escritura, o siempre tuviste tu propio estilo? Lo que pasa es que yo no diría que era un estilo, yo no sabía que era un estilo en realidad. Hay cosas que tú te das cuenta en el camino cuando te encontrás con gente que escribe similar a ti. Porque yo también tengo la poesía formal, por así decirlo. Pero me encanta escribir poesía como del pueblo, como en el lenguaje que ellos entienden. no en un lenguaje común, tampoco quiero repetir, porque una amiga me decía, ya, pero yo voy en la Pobla, escucho lo mismo que dices tú, poesía. No, es que tú no has escuchado mis poesías. Mm. Porque en la Pobla tú escuchas un montón de cosas que no son poesía. Mm. Porque mi poesía se habla en un idioma coloquial. Mm. Porque todo el mundo la entiende, pero tiene un trasfondo. Lo que pasa es que tú no lo entiendes, a lo mejor. Pero no importa, la gente se me diga igual, así, me da lo mismo. ¿Qué es para ti la poesía? La poesía para mí, hace poco que le di como un sentido. Me di cuenta que antes se hacían las liras populares y todas las cosas se hacían en poesía, en verso. La gente se sabía los accidentes, o ese tiene 5 mujeres y le escribieron un poema, así como que era lo más popular. Entonces, para mí la poesía es decir lo que pasa en un lenguaje que el pueblo lo entienda. Para otras personas, poesía es otras cosas, y yo lo entiendo, y yo no lo discuto porque comprendo su postura, pero la postura mía es decir lo que está pasando y decirlo de una forma que lo entienda la gente. Claro. ¿Y cómo siempre fuiste buena para organizar a los grupos? ¿Buena para hacer iniciativa? ¿O eso empezó después? Es que siempre he sido una persona solidaria. Todo el mundo siempre me conoce, todo el mundo alguna vez me pide un favor y siempre lo he hecho. Si puedo, lo hago. Es un defecto, virtud, no sé. Pero sí, siempre. Siempre lo he hecho. Quiero que empecemos a escucharte, pues. Voy a leer un poema que le encanta a Alexis Gutiérrez cuando lo escribí y que a mí me parte el alma, porque este poema lo escribí porque aquí al frente de mi casa hay un hogar de niñas de adolescentes embarazadas. Y esa niña estuvo aquí en mi casa. Ella me hacía el aseo, la trajo mi hija me trae puros cachos de amigas que conoce, que parecía a mí. Y la niña estaba pasando un mal momento en la casa, no tenía ni qué comer. Dice, mamá, ¿por qué no la dejas aquí que te ayuda a hacer aseo? Tenía una pieza extra con mamá, ¿por? Ya la dejé aquí. Y justo se enfermó Alfredo ese año y estuvo en la clínica de meningitis. Y la niña justo ese día no llegó. Yo el otro día le dije, ¿sabes qué? Yo no te puedo tener si tú no llegas porque estoy en problemas, no estoy preocupada, así que necesito que te vayas. Y se fue. Y esa niña me pedía, por favor, que no se fuera. Yo me sentí súper culpable después, cuando me enteré de la historia. Voy a leer el poema para ver si entienden de qué se trata la historia. Se llama La sangre nos une. Estoy juntando todas las toallas higiénicas ensangrentadas para tirártelas en la puerta de tu bóveda. Quiero hacer un té con toda mi sangre coagulada de todas las menstruaciones presentes para que recuerdes el daño que me hiciste en el pasado. Quiero que sientas el sabor amargo del gusto de la sangre, como cuando me golpeaban el hocico y me botaban los dientes, porque eras tú, y tú y yo sabemos que eras tú. Quiero que sepas que se siente amargo este dolor eterno que tengo en lo profundo de mi alma. Estoy juntando todas las toallas higiénicas con sangre. La miro con dolor del parto frustrado, porque tú y yo sabíamos que eras el padre, porque tú y yo sabíamos que eras mi padre. Pero esta niña no abortó. Porque alcanzamos a hacer algo con mi hija y no abortó. Y la trajimos a ese hogar de ahí al frente, precisamente para tenerla cerca. Y tiene un bebé hermoso, tiene 1 año o 3 meses. ¿Y leyó el poema alguna vez? No, nunca. Yo nunca le muestro a la gente las cosas que escribo referidas a esas personas, porque la gente les puede trastocar, por así decirlo, o les puede incomodar o les puede molestar, porque es parte de su privacidad. Porque ella no le contó al asistente social todas las cosas que pasaron como pasaron. Hay cosas que ella misma me dijo, hay cosas tías que no se cuentan. Porque si no me van a mirar como una normal y me van a encasillar y yo no quiero que nadie me encasille. Oye, ¿de dónde salió como esto de...? Porque siento que, claro, tú hablas de la solidaridad, pero para mucha gente la solidaridad tiene un límite. Y pareciera ser que tu límite va más, está mucho más corto que otros límites, en el sentido de que está ahí constantemente pendiente de lo que pasa a tu alrededor. ¿Por qué? ¿De dónde? A ver, eso parte por la agrupación, por la alternativa en realidad. Lo que pasa es que yo siempre he admirado, por ejemplo, a los judíos. A un judío quebró. No tiene plata, vienen todo el resto de los judíos y le pasan plata y lo paran. Y se lo vuelven a rearmar. Los evangélicos, mi mamá es evangélica, cuando a uno de la población, porque mi mamá es de población, mi mamá vive en la Santo Tomás, llegan todos los evangélicos a ver tal, y todos te traen algo para que tú pases tu momento malo. Y yo me di cuenta que las corporaciones, las agrupaciones, todas las que yo pertenecí por lo menos, no eran solidarias, no se preocupaban de lo que le pasaba a los demás y que por eso fracasaban. Entonces, cuando yo empecé la alternativa, dije, hay que preocuparse de la gente que está alrededor mío. Yo siempre estoy preocupada. Por ejemplo, cuando a una amiga le pasa algo, no voy a decir el nombre porque no tiene por qué saberlo, yo vine, partí, le dije al Alfredo, vamos a comprar una caja de mercadería, compramos una caja de mercadería. Fuimos, fue con 18 de septiembre, me acuerdo. Estaba súper mal, encima se había quebrado la... Esa semana que te quebraste la mano, que no te pagaron, y justo viene el 18. Y llevamos una caja, le llevó Eduardo, yo no podía ir, porque estaba, me acuerdo, enferma, no me acuerdo qué pasó. La cosa que fue el Eduardo, le llevó la caja de mercadería, le echamos un pedazo de carne, porque se hicieron un asado. Y el Eduardo le dijo, ya, toma, y tenía 20 lucas de aguinaldo lejos. Y se vino así, mi hijo, pero venía tan contento, mi hijo, porque le arreglamos el día. Y en el fondo se trata de eso, o sea, a mí no me hacen ni más rica ni más pobre. No me hacen ni mejor ni peor persona. No me va a cambiar mi mundo. No me voy a quedar sin comer. Entonces, eso es algo que se tiene que contagiar. O sea, si, por ejemplo, la agrupación de la alternativa no solamente tiene poetas, han llegado de todo. Tengo hasta fenómenos de circo, por así decirlo. Pero eso es lo maravilloso de ser una persona humana. Si tú te consideras humano, tienes que solidarizar con el otro. O sea, si un arbolito se cae, yo no le puedo venir y pegarle. Tengo que ponerle una ramita, tratar de pararlo para que dé fruto. Y eso se puede hacer con la unión de las personas. Ahora, por ejemplo, nosotros cuando tenemos cualquier persona en necesidad, hacemos eventos solidarios como el que hicimos de la Ingrid, o todo lo... no voy a decir el garabato, pero todo lo tienes que traer un producto, azúcar, té, sal, lo que sea, y hacer una caja de mercadería porque tal persona lo necesita. Y lo hacen. Entonces es como un granito de arena, puedes hacer un desierto. ¿Y cuándo partió la alternativa? En el año 2014 o 2015, no estoy segura. Es que partimos con tres personas. Y dijimos, esto lo vamos a hacer. Y el primer año fue todo de cacería, por así decirlo. Buscando gente que pensara igual que nosotros. Que es difícil, porque los poetas son muy egocéntricos. Tienen el yo pegado. Entonces, pero encontré gente. Encontré gente que era como compartía como lo mismo que yo. ¿Y hoy en día cuántos son? 36. ¿Ya? En Santiago. ¿En tres años? En Santiago somos 36, porque los de regiones los tengo aparte, porque no... Tengo todas, y los que tenemos en el extranjero también los tengo aparte, porque en el extranjero también tenemos gente. De hecho, cuando vienen a Chile, vienen a vernos y todo, hacemos toda una parafernalia para que crean que somos simpáticos. ¡Qué bueno! Y me dijiste que, bueno, la alternativa tiene paréntesis. Sí, la revista entre paréntesis, que es una revista, como te explicaba, popular, donde todos pueden publicar, aquí no se censura nada. Perfecto. Tenemos el Revoltijo Mental Sonoro, que es el sello musical discográfico de Yamil Valenzuela, que ahora vamos a hacer el lanzamiento del sello ya oficial. Tenemos los artistas plásticos, que son pintores, escultores, todo eso, que también se adhieren y participan con nosotros en exposición y cosas así. Y la editorial social, porque es los libros que nosotros regalamos, 50 y 50 guían para el grupo, para el fondo común del libro. ¿Y cómo lo hacen para mover todo eso? Es que hay cosas que se mueven solas. Los talleres, por ejemplo, ahora que estamos haciendo online para todo el mundo, se están financiando con la rifa que hacemos al mes, que son 60 números. Entonces hacemos una caja de mercadería como el gran premio y donaciones. Pues tenemos la gente nos ayuda en realidad. Sabe que nosotros, nuestro objetivo es ayudar, entonces no. Hay gente que ni siquiera es poeta, escritora y nos manda cosas todos los meses para un juego de vaso, un juego de taza, para la rifa, porque saben que en el fondo que el objetivo de nosotros no es malo. Y con esos 60 números pagamos 20.000 pesos a cada tallerista porque no daba más. Y aparte que la gente que trabaja en la alternativa con nosotros es gente que tiene como la misma ilusión, no trabajan por plata, porque claro, si fuera por plata no estarían acá. Sí, Y no por eso los talleres son malos o son de bajo nivel. Oye, y volvamos a eso que me decías, que la revista Entre Paréntesis es una revista sin censura. Sin censura. Comentaba ahí anteriormente que es sin censura, no solamente en el contenido de los poemas, sino que todos pueden publicarlos, ¿cierto? Sí, o sea, la idea, o sea, por ejemplo, si un tipo manda 3 poemas y no son muy buenos, no vamos a publicar los 3. Ya. Yeah. Pero se le va a publicar uno. Ya. Yeah. O sea, siempre, lo que pasa es que llega mucho material, antes no llegaba tanto, ahora como que no hemos vuelto mono con la revista, entonces nos hemos puesto un poco más, no censurables, porque ponemos igual, pero casi siempre ponemos uno de cada uno. Antes poníamos 2 o 3. Pero toda persona, en el fondo, tenga o no tenga experiencia en el escribir, puede publicar en... Sí, nosotros incluso lo ayudábamos, lo orientábamos. La Victoria se da el trabajo de revisar los textos, de corregirlos con el autor, es decir, si lo manda de vuelta al correo, que este cambio podría ser. Todo se trabaja con el autor. Con el objetivo también que el autor aprenda y crezca. Pues. Claro. Porque de repente cuando te corrigen un texto y tú dices, no, es que no quiero que me lo corrijan, lo quiero tal cual, no es el objetivo es que la persona evolucione. Pero todos dependemos de una evolución, yo creo mucho en eso, en que hay que ir mejorando, o sea, no te podés quedar con el modelo de ayer si podés tener un modelo mejor mañana. Por eso hicimos los talleres, porque habían varios que necesitaban talleres, entonces hicimos los talleres, buscamos profesores, por ejemplo Manuel Paredes, que nos hizo un taller de estructura poética. Estuvimos a Ingrid Córdoba haciendo un taller de poesía erótica. Sí, lo vi, qué rabia no haber podido ir. Pero ahora ya descubrimos que no es por público, sino que lo seguimos haciendo de forma online. Ya lo grabamos aquí, ya tenemos PowerPoint, así le hemos puesto. Qué talento, la gente se entusiasmó. Quedó conforme. De hecho, la Ingrid va a hacer otro taller nuevamente. La Ingrid fue mi profe, así que yo la adoro. De varias ha sido profe. Sí, la Ingrid es... Buenísima. ¿Le damos algo más? Sí. Voy a leer el poema El Colchón, que es famoso en la feria de mi casa. Este poema es de mi etapa que estuve con la poesía sucia. Yo pasé una etapa en que descubrí que mi poesía era poesía sucia. Yo nunca había encontrado a alguien que escribiera similar a mí. Sex in the Pobla. Me acuerdo de las noches en la Pobla cuando compraba 3 papelinas por luca con una cajetilla de cigarros Fox y cargaba mi pipa. Entre medio del peladero de la Santa Magdalena II en Observatorio, donde estaban los penthouse, buscando lo impensable en estado de inminente locura, cómo miraba entre medio de las ramas a una puta con su cliente culeando sobre un colchón, al lado del perro en descomposición. Una escena imborrable, ver cómo el hombre le refriega el pico en las tetas, la agarra de las mechas y se vuelve loco con otro pipazo, botando la preciada ceniza al lado de los restos del perro. Ya para terminar, le dice el hombre, ponete en juallo y no meterlo. Pasan los guarenes entre las baratas, las arañas con sus telas, y el hombre, cual cavernícola, se le metía compulsivamente la puta, mientras ella en su antena prendía fuego, la última quemada. Eyacula espontáneamente hacia todos lados, los esparce hasta en el improvisado colchón. No me gusta acabar adentro, tenéis confort. ¿Qué crees que te jaya? Con un trapo del suelo se limpió la cabeza del pico. Ya vamos que los demás se pueden dar cuenta. Acaba la función y yo ya sin ceniza. Fui a ver a mi amigo en descomposición. Humedecí la punta de mi dedo con un poquito de saliva y rescaté la ceniza. Me pegué el último pipazo sentada a orillas del colchón. Llegó la puta con otro weón. Amiga, ¿está ocupado acá? No, dele nomás, yo ya me voy. No sé por qué les gustan los de la Puebla. Los de la feria le encanta. Le encanta. Voy a leer este que es Teoría de la Poesía Sucia. Que este fue como mi origen o mi nacimiento en la poesía sucia. Renacimiento, por así decirlo. La poesía sucia ha existido desde que el mundo es mundo. ¿O ustedes creen que fue una manzana lo que comió Adán? No, y no fue de sexo normal, de animal en celo, lo que lo hizo que lo expulsaran del paraíso. ¿O usted cree que la serpiente es metáfora? No, les informo, señoras y señores, ese fue el primer trío de la historia, donde Eva, fiel representante de la mujer, sufrió múltiples orgasmos cuando la serpiente le metía la colita por el chico Adán. Y es por este degeneramiento que Dios de envidia les dijo, ¡fuera del paraíso, degenerados! Y por eso sangramos todos los meses. Es que mi poesía es como muy irreverente. Y habla de una realidad que mucha gente me ha preguntado si a mí me ha pasado como el poema de la sangre o de cosas, y realmente no me han pasado, son historias que me han contado o que he visto. Yeah. Igual está, es súper loco porque está, es fuerte, es sin censura por decirlo de alguna forma, pero está como súper presente lo femenino, como que habláis mucho de la sangre. Habláis mucho de la realidad de las mujeres, de situaciones que pasan las mujeres. Estuve viendo en tu blog, tienes varios poemas que hablan de la violencia contra la mujer, que hablan de las violaciones. De... Es que lo que pasa es que cuando tú vas a una población, o viví en una población, yo viví en la población de mi mamá, y yo viví 6 meses con mi mamá. Yeah. Porque mi papá tenía 17 años, mi papá había fallecido. Y me dicen, ¿sabes qué? Te tienes que ir a vivir con tu mamá, porque yo soy autogol. Me hicieron sin querer, creo. Entonces, ¿qué pasó? Yo no vivía regia así en Las Condes, no, vivía en Gran Avenida, en el Paradero 22, ¿cachai? Una casa decente, con piso. Y llegué a vivir en una población donde todas las calles eran de tierra, donde el piso de mi casa era de tierra, donde había un baño... y una cocina, y todo lo demás era como una casita de papel, así, donde había perros con garrapatas, y te das cuenta de una realidad que yo creo que fue lo que marcó mucho en mi vida, social diferente, pero tan radicalmente diferente que yo creo que un asistente social va de Las Condes para allá, se pone a llorar. Y son cosas que yo relato a lo mejor en mi historia, pero son cosas cotidianas. Cosas que hasta la misma gente sabe que pasan, pero no se meten. Chepo. Por evitar el problema. Entonces, yo creo que es por eso, ¿cachai? Porque hay que decir, las cosas pasan. En este país las cosas pasan todos los días. Y la justicia es como la religión. Te ponen una orden de alejamiento y llegan cuando estás muerto. Entonces, y la familia tampoco apoya, porque la familia es otra contradicción. Yo me acuerdo que había una señora, una chica... Y la señora, el marido le pasaba pegando. Pucha, era de esas que la señora le decía, pégame antes que llegáis porque no me despertéis cuando estoy durmiendo, porque me pegué el tiro. Entonces, llega un momento en que las cosas explotan. Y esa mina mató al compadre. Y fue, ¡ay, la mujer mala! Pero no es una mujer mala, es una mujer que estuvo toda su vida reprimida, ¿cachai? Y que yo al tipo lo hubiera matado hace muchos años. Entonces... a veces las cosas no son como la gente piensa, o no son como las noticias lo dicen, porque las noticias sí, parricidio, la mató, pero no cuentan la otra parte de la historia. Claro. No cuentan la realidad. Yo conocí mujeres en el sur, por ejemplo, que estaban presas 15 años, perdieron toda su vida, pero estaban felices presas, porque decían que por último esta noche voy a poder dormir tranquila. Voy a saber que no va a haber nadie que me va a golpear, que no va a haber nadie a pegarme, no importa. Y que ese monstruo ya no exista. Entonces hay cosas que... Yo no soy feminista así radical como algunas personas que son como feminazis. No, pero sí creo que hay muchas cosas de la mujer que hay que decir. Y que no se dicen. Y que no se hablan. Sí, las cosas pasan siempre. Oye, y... Hay un poema que quiero leer que no habla de las mujeres como para... ¿Para cambiar el tema? ¿O no cambiarlo, en realidad? Está acá, voy a buscar. Que no lo encontré acá. Que es un poema que habla de los hijos. Bueno. Y este poema me encanta. Siempre que voy a juntarme con Cristian, con Demarzo, lo leo. Se llama Hijo de Poto. Yo, el último hijo, el menor de muchos hermanos que la abandonaron. Yo, el niño de ojos tristes, de la mirada serena. Yo, el de la peluca colorina, radiante, el de la minifalda sin calzones, con el truco bien hecho. Las medias de res, las bucareras rojas, como el pico ardiente. Yo, el que lo chupa en vespucio, el que se vuelve loco y arroja bujías a los parabrisas después de quitarle la billetera y meterles el pico. Yo, el último hijo de muchos hermanos que la dejaron sola. Yo que por las noches me sale el aullido, el hijo ignorado por su padre, porque le salió muy refinado. El que no tendrá descendencia, el que te cuida y te abraza cada noche antes de salir. El que reconstruyó tu casa que se caía a pedazos, el niño de ojos tristes, el que cobra el prote, el que asalta a las putas cuando anda con la wea, el que se vuelve loca y con la corta pluma les corta el pelo a todos los maricones que se creen lindos. Yo, el sin descendencia. El que cobra el prote en las esquinas. Yo, el hijo devoto. Yo, lo peor de tu descendencia, la peor pesadilla de muchos, el amor más grande de mi madre. También defiendo a los travestis, ¿viste? Buenísimo. Oye, y esto, siento que la alternativa me parece ser un lugar que en el fondo, o sea, literalmente es una alternativa, sí, a quienes sienten que no encajan en otros lugares. De hecho, cuando yo fui al taller por primera vez a escuchar poesía sucia, dijeron eso, o sea, como en el fondo aquí no aquí podemos hablar de todo. Esa es como la primicia, ¿no? Es que lo que pasa es que la mayoría de los eventos tradicionales que yo he ido a poesía, si bien es cierto, todos tienen su respectivo vino de honor, que nunca alcanza para todos. Entonces yo dije, no, pues sí, hay que hacer algo que nos guste a todos. Entonces las tertulias de partida busqué un espacio donde pudiéramos recitar y decir cualquier cosa sin que nos censuraran. Y ahí apareció Antonio Cadima en el taller Sol, que Carlos León me llevó para allá. Porque primero nos juntábamos en un restaurante. Nos tomábamos un jote y nos comíamos una chorillana y recitábamos poesía y cantábamos, poníamos música. Pero también teníamos músicos hartos, de hecho. Y salió lo del taller Sol y en el taller Sol nos pusieron un micrófono y un escenario. Entonces, y nos vendían el vino barato. Ah, estamos dados al éxito. Y ahí empezamos a hacer tertulias, pero tertulias diferentes, donde cualquiera podía recitar, donde era un micrófono abierto, donde todos tenían derecho a opinar y donde podían tomar todo lo que quisieran. Y sí, no. Me acuerdo cuando hicimos la primera tertulia sucia, trajimos a varios escritores de Valparaíso. Trajimos a Jano Pérez, trajimos a Juan Antonio Huesbe, al Felipe Los Ríos y a la Mónica Silva. Y llenamos el local, una cuestión maravillosa. Claro que, mira, Juan Antonio Huesbe, un amor, me encanta. El Jano Pérez también, un poco misógino para mi gusto, pero me cae bien. No encuentro que dentro de todos los poetas tiene que haber de todo. Sí. El Felipe Los Ríos es un tipo más loco que la cresta, pero a mí me encanta lo que escribe, porque encuentro que escribe del corazón, así le sale tal cual. Y la Mónica Silva, ni qué decirte. Y aparte de la Mónica Silva, ha tomado unas fotos maravillosas. Tiene unas imágenes que muchas veces se las he pedido para ponerle en la revista porque son imágenes entre crudas y reales. Una vez mandó una imagen para una portada de esa vez hicimos una revista, entre paréntesis, sucia, exclusivamente porque era sucia. Y mandó la imagen de un perrito en descomposición. Pero la carita estaba enterita, su carita tierna, y el resto va así. ¡Óyela! La adoré, fue como la imagen precisa y irreverentes totales. Entonces, sí, la alternativa es un espacio para todos. Lo que pasa es que cuando a mí me echaron del círculo de escritores de La Cisterna, porque me echaron, yo dije voy a hacer algo mejor y voy a hacer algo a la pinta mía. ¿Quién me apaña? Y salieron otra persona conmigo y salió otra persona de otro lado, me dijo yo te apaño. Un amigo que falleció, Mario Castro, que era artesano y poeta. No, vamos, démosle con todo esto, cuestión va a resultar. Y yo me creí el cuento y empezamos con la cosa. Mario falleció en el transcurso de esto, no alcanzó a ver todo lo que logramos. Antes que saliera la primera revista, en marzo falleció. Pero seguimos adelante, estuvimos con Frank Gris, con Alfonso Ruiz, y empezamos a buscar gente, y así empezó a llegar todo el mundo. Oye, pero la pega entonces es semanal, o sea, tú tienes que estar todo el tiempo pendiente de la revista, del sello. No, de la revista ya no. O sea, el sello musical es completamente responsabilidad de Jamil. Yo solamente le paso la plata y él me responde. Pues conversamos esto así, o sea, listo. Ahora. Pero yo, aparte de hacer el afiche y publicar el evento, no, nada más, porque yo no cacho música. Ya, perfecto. La revista yo se la dirigí siempre. La revista la hice yo mucho tiempo, pero yo no soy editora. Yo soy diseñadora, yo le pongo dibujos bonitos. A veces hasta salía con falta de ortografía porque yo no soy editora, no es lo mío. Entonces busqué a alguien de confianza que diera el perfil, de mi confianza sobre todo, que no se fuera por los tarros para hacer cambios muy abruptos, porque también hay que tener paciencia, realmente la editora me dice, ¿cómo? Hay textos que yo escribo, Entonces, la Victoria, recién egresada, o sea, no es recién egresada, tiene una, un magíster en, en editorial, magíster creo que, o maestro, no sé cómo es. Entonces le dije, genial, porque iba a hacerte la práctica, pero en dos tiempos eres tú todos los poemas que tengo. Y yo la revista ya entregada. Y la alternativa se la entregué a una directiva en la que yo sigo siendo la gestora cultural, pero todo lo demás queda en manos de la directiva. Las tertulias están a cargo de Renato Salinas, que es nuestra última maravilla, que es el conductor que tenemos, tipo muy culto, comunista, pero nadie es perfecto. Y no es porque tenga algo en contra de los comunistas, yo de hecho todo el mundo piensa que yo soy comunista, pero es que encuentro que los comunistas son muy radicales en esos temas. Yo soy como más abierta a algunos temas. Nunca le voy a perdonar al Partido Comunista, además, que no aceptaran al MPL en el partido, y que después que se murió al aceptar, lo encontré una cuestión muy falsa, muy hipócrita. Entonces de ahí ya el Partido Comunista se me cayó y se sacó la mioña en el suelo. Entonces él está a cargo de las tertulias, él le busca un tema relativo a la fecha, él habla del tema, porque más encima tiene talento y sabe mucho. Pero igual tú estás todos los miércoles. Todos los miércoles tengo que ir, porque primero grabamos el taller, tenemos un taller con Renato de estética de la poesía. Entonces nosotros lo grabamos, lo subimos a YouTube, y sabes, está en nuestra página web www.laalternativa.org, están todos los talleres. Entonces tengo que ir a ver el taller, después me quedo a la tertulia, y antes que termine la tertulia me voy, porque si no termino muy borracha. Y mi marido se enoja. Bueno. Oye, el marido santo. Sí, no es tan santo, pero... No, pero te ha apoyado en todo. Siempre. Es que lo que pasa es que hay una cosa clara, si mi marido no fuera mi marido, yo no estaría con él. Porque yo hago muchas cosas que a la gente, a un marido tradicional, no le gustaría. Yo de repente me gasto más plata de lo que debería. Como que el presupuesto se me va y me queda mirando así. No me digáis nada. Estoy sacando un libro de la alternativa. No, no es un libro exacto. Pero me apoya incondicional siempre conmigo. De hecho, ha sido una de las personas que más adoro en mi vida, porque me aguanta todo, acepta hasta mis cabros chicos, que de repente mi hija es una monstrua, pero... ¿Y te acompaña? Y me acompaña y todo. No, ahora las tertulias se dedica a fumar afuera. igual vago. Claro, llega así, hola, chao. Que me aburre la poesía. Pero entonces... O cuando yo leo mi poesía, no tiene que estar el Eduardo, que no le gusta mi poesía. ¿En serio? No, la encuentra picante. No podía escribir poesía normal. Entonces le digo, sí. Bueno, algo inconscientemente le gusta eso, pues sí. Oye, pero a lo que voy es que entonces está igual todos los miércoles, todos los miércoles en las tertulias. O sea, y esto hace 3 años. Sí. Todos los miércoles. ¿Cuándo paran? No paramos ni invierno ni verano. Wow. Febrero cierra porque no cierran el local, pues, claro. Cadima nos echa. Pues febrero como que se los toma para reorganizarse, pero nosotros igual. Es que lo que pasa en enero y febrero, nosotros nos vamos para regiones a la región. Salimos toda la semana a feria. En el furgón. No vamos a feria. Inventamos los eventos nosotros. Por ejemplo, tenemos un lugar en Valparaíso que se llama La Vida en Rosa, donde hacemos almuerzos literarios o hacemos recitales poéticos. Y si no, nos vamos por Orcón para la feria que está en Orcón, Letras en la Arena. Sí, o nos vamos, no sé, para el Garrobo, para Casablanca, pero. Todos los sábados de enero y febrero ha sido una tradición con Trovamundo, Nato Varas, Gran Valor, hemos hecho esto y salimos. Pero nosotros nos vamos a las partes más importantes, a nosotros nos gusta ir a las poblaciones. Nos coordinamos con las juntas de vecinos, poetas, hemos ido a Rancagua, pero hemos ido a la parte fea de las partes, a la parte donde nadie va, ahí vamos, ahí nos gusta. Si ponemos nuestro batalla, nuestro terrible dura ahí por fiado. Y repartimos revistas, libros, regalamos dulces a los niños, les llevamos títeres también. Aunque una vez en San Bernardo estábamos haciendo la función y había un cabrón chico, 10 metros abajo. Porque estaban los títeres, ¿cachai? Entonces él estaba seguro que había alguien que movía los títeres. Entonces, no se vaya, cabrón. Y el cabrón, porfiado, pues la bola son diferentes, pues hay que retarlos, bien retados. Y después que terminó la función quedaron todos los títeres botados porque el cabrón chico los movió. Y le dice, tía, los títeres, ¿qué les pasó? Y yo le quedo mirando. No se mueven. y que están durmiendo. Y me dice, ah, a lo mejor se pusieron a tomar copete, porque mi papá con mi mamá se ponen a tomar copete y después quedan así de tirados y uno le hace así y no le despierta. A lo mejor no me di cuenta cuando se curaron tanto. Lo más probable, tía, lo más probable. Te apuesto, tía, que después van a quedar sin pega, porque eso le pasó a mi papá y a mi mamá. Ya, mi amor, no me cuente nada más porque me amor ya. Pero fue muy cómico. Sí, eso fue la San Esteban en San Bernardo. Nosotros siempre hacemos esas cosas y es entretenido. Me gusta ir a las poblaciones. Yo creo que si uno quiere ser un gestor cultural, porque hacer gestión cultural en este país es súper fácil. Contáis locales, por ejemplo, yo he hecho eventos en el Andén Yungay, en el Café Brasil, ahora está como más en boga, en un montón de partes. Pero ir y pararse en una pobla con un micrófono y un parlante, con un grupo de personas que te sigan, porque tengo harta gente que lo hace, y la pobla toda queda mirándote así como, ¿qué onda? Ustedes vienen de la municipalidad, porque al tiro te asocian al gobierno. No, nosotros venimos por voluntad propia, nos pagamos el pasaje, todos venimos exclusivamente, queremos estar con ustedes. Y la gente les gusta, les llama la atención. Hasta traen sillitas para ponerse, me da risa, me da sonrisa. La sillita de la plaza. Todo con una sillita. Son cosas maravillosas. Qué bonito. ¿Y cómo es? Porque llevas entonces como 3 años haciendo esto todos los miércoles. Me dices que en enero y febrero te vas a otros lados. Que de 3 personas pasaron a ser 30 y tantas. La alternativa solo en Santiago. ¿Cómo es tu vida rodeada de poesía? Porque estás rodeada de poesía. Es que a mí me gusta hacer lo que hago. Es que como soy diseñadora gráfica, yo trabajo de forma independiente. Bien. Entonces yo tengo mis clientes y mis sitios web. O sea, cuando un cliente mío necesita algo, yo se lo arreglo, ¿cachai? Entonces yo trabajo en mi casa, yo no tengo problema de salir a la oficina. Yeah. Ahora sí vamos a tener una oficina que va a ser mía. ¿Por qué? Porque los días martes viene el Germán Gess a grabar el programa de guitarra que tenemos online. Yeah. Viene el Renato a hacer los preparativos para el taller del otro día y para la tertulia. Entonces me estoy dando cuenta que me sale mucho más práctico que tener una oficina y que vayan todos a la oficina. Y que trabajen todos en la oficina, porque si no me van a dejar en bancarrota, porque son todos tan buenos para comer. Sí, po. Sí, es terrible. Entonces, por eso ahora vamos a tener una oficina en el llano. Con la Sandra ya la buscamos, las vimos. Yo creo que el 15 ya tenemos la oficina funcionando. Yeah. Para que todos lleguen allá, no vengan a mi casa. Sí, po. Bueno, que en mi casa siempre hacemos cosas, hemos hecho aquelarre de puras mujeres. Y la hemos pasado tanto, ha servido para que, por ejemplo, una aquelarre vino Ingrid Córdoba y se pudo desahogar, que la idea era la aquelarre, dar el espacio entre mujeres de confianza y decir todo lo que no podéis decir cuando hay un hombre, en decir, ¿sabes que estoy tan aburrida esta cuestión, esto, el otro? O decirlo, por ejemplo, también pasa lo que algunas chiquillas que tienen tanta rabia adentro y que dicen, ¿sabes que estoy enamorada de este pelotudo? La de Efesio, por ejemplo, que le pusimos. Pero no lo deja, aunque tenga 1 millón de efectos. Todas esas cosas, desahogarse, conversar, orientarse, sirvió mucho. A mí me sirvió para crecer. Que la Sole llegara y nos retara a todas también me sirvió. Quizás como la mamá del grupo, la que nos encuadra a todos. Y esas cosas son buenas, o sea, el hecho de juntarse, conversar, el hecho de tomarse un vino y hablar de literatura, el hecho de salir de tu casa a entregar un poquito de lo tuyo por fuera, son cosas maravillosas. O sea, yo creo que a nadie se le va a olvidar cuando salimos a Valparaíso, por ejemplo, y la que se pelotó y tuvimos que llevarla a las ramas para que los pacos no nos echaran. Hay cosas como esas. Sí, era. O por ejemplo, cuando fuimos a San Fernando y que llegamos allá y no había nada. Y había un sol implacable y el escenario donde íbamos a actuar era de lata, entonces el sol reflejaba. Era como poner las hormigas bajo las lupas. Y estuvimos toda la tarde esperando que bajara el sol para poder hacer el show. Que era mucha la calor. Qué bonito. O sea, realmente tenés la experiencia de participar y de hacer colectivo, pues es un real colectivo. Sí. Oye, ¿y qué pasa cuando alguien rema para el otro lado? Se va. Se va. ¿Pero se va solo o se echa? Depende. Ya. Yeah. Lo que pasa es que hay personas que lo comprenden y hay personas que no lo comprenden y hay que decirle directamente. Ya. Yeah. Que te vayas. A mí me pasó eso una vez por... Lo que pasa es que tuve yo un problema con un poeta, no lo voy a nombrar porque esto okay. radicó en una entrevista anterior. Y de ahí empezó todo el conjunto y trajeron un montón de secuelas y consecuencias de ir y venir y ir y venir. Y yo tengo paciencia, pero yo me aburro. Y hubo un momento en que me aburrí. Y un día me llaman por teléfono y me dicen, ¿sabes qué? No me consideres en ningún proyecto la alternativa, no quiero saber más de la alternativa. Yo le dije, ningún problema. Y un día llegó la alternativa, yo al taller sal y está instalado. Entonces yo salgo, ni siquiera lo saludé, lo corrí. Fui a dar una vuelta, volví a ver. ¿Sabes qué? Dije, necesito empezar la tertulia. Y la tertulia es de la alternativa. Y tú me dejaste bien claro que tú no quieres saber nada con la alternativa. Entonces, para empezar, necesito que te vayas. Y se paró y se fue. Y nunca más volvió y nunca más tuve problemas. ¿Por qué? Porque yo soy súper abierta, soy súper buena onda. Yo si te puedo ayudar, te voy a ayudar siempre. Y voy a poner a todo el mundo, si tú necesitas a alguien, ten la certeza que yo voy a estar al lado tuyo. Pero cuando yo me aburro, me enojo, es porque ya la cosa no da más. Y la gente que trae mala vibra, mala onda, mejor que se viste y se vaya, porque aquí no nos sirve. Es que además con tanta gente, siempre pasa que llega uno que de pronto no se descubre al principio, pero claro, con el tiempo los grupos van resistiendo. Son los egos. Sí, son los egos, sí, ese es el problema. Sé que con los músicos ningún problema, son todo un amor. Pero los poetas tienen unos egos terribles. Los músicos también, sí. Todo. No, los músicos les ponían una botella de vino, un combinado y se les pasó todos. Yeah. O sea, por lo menos los músicos que yo conozco, y lo digo por todos, sí, se les pasa. Pero los poetas, no, los poetas son resentidos. ¿Y dónde saldrá eso, crees tú? No sé en qué radica. Es que lo que pasa es que un poeta no es tan escuchado como un músico. Mm. Un músico se para en el metro, se pone a cantar y lo van a escuchar. Un poeta se para en el metro y lo van a pifiar. Mm. Porque en Chile no es aceptada la poesía como un arte. No es vendida tampoco como un arte. De hecho, no se vende. Vender poemas en este país es como vender piedra. Pintada. Entonces yo creo que pasa por eso y pasa porque habemos muchos y todos quieren la fama. Que es lo que igual que hayan tanto y que sean tan desconocidos en los medios, porque nadie habla de poesía en los medios. En los medios se menciona a Gabriela Mistral, Pablo Neruda, De Roca y Nicanor Parra y un par más, pero... Es que eso es lo que pasa porque somos muchos, nadie es profeta. Yo por ejemplo... Ahora en mi libro Nada lo estoy traduciendo al francés porque se va a la editorial Ifel, que les encantó. Yeah. Pero acá en Chile no lo pesca nadie. O tú te vas a Argentina, por ejemplo, en Argentina te pesca nadie. Tú decís que eres un poeta chileno y te toman en cuenta. Te sacan al tiro un libro. En Perú, en otros países. Pero acá vimos tanto y todo. Yo te digo, si sacáis una piedra, encontré un poeta. Y cuál de todos mejor que el otro. Hay algunos, como te decía yo en delante, que escriben muy bien, que cuando leas se escucha súper bien. Pero tú lo ves, tiene un montón de falta de ortografía. O sea, todo ese talento que tiene esa persona no sirve. Por lo tanto, queda rezagado. ¿Cachai? Y hay otros que escriben como las rovinigenas, pero escriben bien. Se quedan con el que escribe bien. Porque en esta sociedad que tenemos incrustada en Chile, no se habla de mejorar tu situación. O de trabajar para que tú llegues a hacer algo. No, aquí se te corta. Tú no sirves, te vas. Sí. Entonces la alternativa no te hace eso. ¿Y quién le puso la alternativa? Yo. Yo porque tenía una riña con la SET. De hecho, nunca me voy a inscribir en la SET, pero ya, ahora ya lo estoy pensando así como para que se deje de desear el Eduardo. Ya. Eso es medio terrible, yo he escuchado. La SET me gusta ir a la SET, de repente. Cuando hay cosas interesantes me gusta ir. Pero es que lo que pasa es que la SET está cambiando. Si las cosas no siempre van a ser iguales. Porque los líderes cambian, las cosas evolucionan. En la SET antes no podía decir ni pico ni teta. Y ahora yo fui a recitar el otro día, nadie me censuró. Contra mí me aplaudieron, que me llamó mucho la atención. Entonces hay que ir evolucionando. Y la SET está evolucionando, está cambiando. Se están yendo los líderes antiguos, porque la mayoría se está muriendo en el fondo. Sí, hablemos las cosas como son. Hay poetas que tienen 70, 80 años y todavía siguen figurando, y son gente que tiene otra mentalidad. Entonces, ahora se van a empezar a actualizar y obviamente las cosas van a cambiar, porque así pasa. En todo orden de cosas, las cosas van evolucionando para bien o para mal. Ahora yo encuentro que la SECH ha mejorado, ha abierto más sus puertas. Yeah. Opciones. Oye, ¿cuál vino primero? ¿Nada o Sex in the Pobla? No, mi primer libro se llama Hijos de la Droga. Es de la editorial Alfaguara. Yeah. Lo que pasa es que yo tuve una crisis, yo tuve un tiempo muy metido en la droga, muy deprimida. Y mi hermana, no había nada más práctico, me escribió unos poemas que yo tenía en mi computadora y los mandó a un concurso, que era el Lagar, 2010. Y como mandó toda mi biografía y los detalles, la historia, quedó seleccionado. Primer lugar, Nacional Lagar 2010. Y a mí me avisaron a última hora, yo estaba súper enojada porque a mí no me gusta participar en concursos. Nunca participo. ¿Por qué? Porque lo encuentro innecesario. Encuentro que alguien que quiere destacarse o hacerse famoso le sirve eso. A mí no. Yo no quiero ser famoso. Yo soy feliz con que me conozcan en la feria. Yo soy feliz con leer un poema en la micro. Yo no necesito ganarme el Nacional y el Nobel. Y no necesito que la demás gente me diga que lo que yo hago está bien. Gente que a lo mejor nunca va a estar a mi altura. Porque yo soy muy poca cosa para ellos. Gente que me va a utilizar. Porque en el fondo, eso me pasó. Me sacaron un libro en Alfaguara, Hijo de la Droga. Y yo firmé todos los derechos de autor, porque yo no sabía. Yo no puedo ni siquiera escribir un poema de ahí sin que no pedirles permiso a ellos. ¿En serio? ¿Y ese libro? Y me dieron 1,000,000 de pesos. No hay ninguno. Y la editorial se agotaron. Entonces, ¿qué pasa? Que eso reafirma mi teoría, que te utilizan. A mí me dieron trabajo en chile.com, incluso yo trabajaba. Pero no me gustaba porque tenía que ir de taco, pintarla, y yo soy sumamente irreverente en eso. Yo no. De repente me disfrazo de persona normal y me dejo el pelo de color negro, pero actualmente lo tengo verde. Entonces, no me sirvió para nada. 1,000,000 de pesos me lo hice. Tira, eso sí. Pero no. Oye, pero ¿y no hay ninguna manera de pelear eso? Es que no, porque yo firmé todos los derechos. Oh, qué horror. Es que legalmente, es que ellos también, porque lo firmé notarialmente. O sea, todo. Y después escribí Nada. Y Nada es un libro que habla de una mujer muy golpeada. Yo sufrí mucha violencia intrafamiliar cuando tuve a mi hija Catalina. Y esto es una realidad también mía. Más, este libro es muy personal porque pasé muchas cosas tristes ahí. Por eso lo puse esta frase: las batallas más importantes en la vida son las que peleamos diariamente en el silencio de nuestra alma. David Mackay. Porque hay muchas cosas que uno se calla o que uno aguanta y no. Mira, este poema me encanta. Se llama Me gustaría. Me gustaría besar tu lengua con mis tacones rojos, desnudarme frente a tu cuerpo inutilizado y hacerte sentir el mismo temblor. Me gustaría que gotearan tu espalda gotas frías de un ácido de batería que traspasara tu carne y rompa tu esqueleto. Me gustaría bañarte en whisky barato y vender un fósforo, solo para ver cómo te orinas del miedo. Y después de eso, me gustaría que la ruleta rusa girara a mi favor. Entonces, son poemas como muy, muy, muy personales. Fue una época que me costó mucho superar. Una profesora, cuando escribí este libro, estaba estudiando en el Duoc, y me dice: ¿sabe cuál es su problema? Yo se lo voy a decir, porque estuve a punto de perder la... Yo estaba estudiando comedia, pero estuve a punto de perder la beca. Porque mi pareja en esa época era drogadicto y alcohólico. Y me dice: a veces uno ama, pero la otra persona no te ama y se aprovecha del amor que tú sientes por él. Y si tú sigues eso, vas a perder la beca, vas a perder la oportunidad de ser profesional. Y todo lo que avanzaste hasta ahora lo vas a perder por alguien que ni siquiera te aprecia. Y lo encontré tan real el consejo que me dio, que ahí cambié el chip y volví, me retomé los estudios y terminé la carrera. Pero ese libro es eso. Es esa rabia que te da, esa impotencia de amar a alguien y que por más intentos que tú hagas de estar con él, no resulta. Ay... Oye, pero... Y bueno, y después viene Sex in the Pobla. Después viene Sex in the Pobla. Y ahora tengo otro que se llama... Danos la cura, locura. Que ese es un libro que todavía no he estrenado en Chile. Que está en México. Y voy a hacer una obra de teatro colectiva con La Alternativa. Porque es un libro que habla de puros locos. Cada loco defendiendo su postura, su teoría... Y vamos a hacer una obra de teatro colectiva en la que yo soy la locura en la obra y todos los demás artistas de La Alternativa son locos que representan un papel. La loca de amor, la loca detenida desaparecida, el Jaime Guzmán. Entonces tenemos una idea súper ortodoxa de una obra de teatro y tenemos la esperanza que salga bien. Estamos trabajando duro en ello porque... Todos, cuando les propuse la idea, y ahí quiero lanzar mi libro, les gustó. ¿Cuáles son como los momentos de mayor satisfacción que tienes en torno a la poesía? Cuando salgo a regiones, cuando salgo a terreno, me encanta salir a terreno, me encanta el contacto con la gente. Me encanta ver que por último hice sonreír a una persona. Me encanta eso. Me encanta por último que un cabrón chico leyó un este y dijo, ¿puedo ser poeta? Sí, usted puede ser poeta. Y que se fuera con la ilusión de que se, aunque que sea poeta, va a ganar algo, pero no importa. Sabemos que no es así, pero no importa. Oye, me da la impresión como de que no hay miedo. Es que el miedo no existe. ¿Cómo que no existe? No, pues el miedo es una cosa que tú te creas en tu cabeza. Yo me di cuenta de eso que, por ejemplo, cuando sentí mucho miedo en mi vida y un día me di cuenta que las cosas tienen que afrontarse. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Y por último, si te mataron en el intento. O sea, cuando yo empiezo cualquier proyecto, ahora estoy haciendo un proyecto que tenía congelado, que es Imagen Cultural, que es una editorial emergente, por así decirlo, pero una editorial más que nada social, que lo estoy haciendo con la Sandra. Si uno no lo hace... Nunca vas a ver si resulta o no. Claro. Si uno no lo intenta, se va a quedar toda la vida con los intentos. Entonces no puede ser eso. No puede ser que una cosa te impida hacer lo siguiente. No puede ser que una persona te arruine tu vida porque sí. No puede ser que... No. Uno tiene que... Yo no soy atea. Yo creo en Dios porque creo en mí misma. Y mi Dios soy yo. Y a mí nada me puede impedir hacer lo que yo quiera hacer. Sí, ya pasé un montón de cosas terribles en mi vida. Entonces, ¿por qué tengo que dejar permitir que sigan pasando? Tengo que pensar en que si hago algo para cambiarla, puede que cambie. Si no hago nada, voy a seguir en el mismo marcando el paso. O sea, si yo hace 4 años atrás no hubiera pensado en hacer esto no existiría. Y a lo mejor andarían un montón de poetas dispersos por todos lados. Sí, pues. Por lo menos ahora tienen un lugar donde pueden ir. Una alternativa. Una alternativa. Nedasca, quiero que leas más. Voy a leer un texto que lo estoy buscando de mi libro Danos la cura, locura. Pero espérame que son... Renuncia a tu locura. Era una cuneta muy helada, la noche más fría que recuerde. Por lo menos no llovía, junto a mi fiel botella de whisky barato... Sentada en la inmensidad de aquella noche, me di cuenta que no valías la pena, que no servías de nada, que el mundo me daba asco y que pensaba ahogar todas las penas esta noche, que todo se termina esta noche, la cara destrozada, las costillas rotas y el orgullo, el puto orgullo que me había dejado ahora en una fría cuneta, toda machucada, mordiéndome la rabia y quemando en whisky una nueva forma de vida. ¿Eso de cuál es? De Danos la cura, locura. Es que son más relatos que poesía. Son como relatos cortos. Este se llama La suegra. Es que tuve una fase en este como de standard comic, pero no me resultó. Yo quiero relatar esta tarde de un tema que yo cacho a todas las mujeres le ha pasado alguna vez. Es esa oportunidad cuando estás enamorada, recién pololeando, y tu pololo te lleva a la plaza, te toma la mano y de una forma romántica te mira a los ojos y te dice: mi mamá te quiere conocer. Y tú lo quedas mirando y ya te da como un escalofrío en la espalda, pero como estás enamorada le dices, ya, ¿y eso cuándo sería? Y la típica te invitan a almorzar. Y ahí conoces el otro lado de tu pareja. Ahí cachai al toque si es mamón o no es. Yo conocí varios tipos de suegra. Cuando una joven excursiona y las más brígidas son las que miden 1,50 m. Chica la vieja. Hiperquinética y enferma por la limpieza. No, y esa vieja que en su juventud fueron nana, una vieja que se desempeñó de empleada doméstica, nunca te va a encontrar ni una hueá buena. Nunca, siempre hay un detalle. Y te miran con esos ojos de no era lo que quería para mi hijo. Y en medio del almuerzo empieza el interrogatorio. ¿Y usted, mijita, sabe cocinar? Porque mi niño come solo comida casera. No como, no come comida chatarra. Y ahí te das cuenta de lo mentiroso del huevo. Después de todos los bajones en el doggy. Sí, tía, sí sé cocinar. Y ahí te caga la vieja. Ah, entonces sabe hacer postre porque a mi niño le gusta la leche asada, el flan, la leche nevada. ¿Cómo te queda el merengue, mijita? ¿Te queda durito, durito? Y vos quedas plop. Y contestáis media nerviosa. No sé hacer merengue. O sea, lo compro hecho los postres. Pero yo creo que me quedaría durito, ¿cierto, mi amor? Y la vieja te mira con esa cara de bruja y te dice, ah, es que yo pensé que sabías cocinar. Y ahí cacháis que estáis puro boyando. Y eso es el principio. Después viene la recogida de mesa y tú cometes el error de ayudar y dices, tía, yo lavo la loza. Y ahí empieza la segunda parte de la pesadilla. Pescas los platos, los vacías y empiezas a lavarlos. Mijita, ¿usted no le pasa cueca a la parte de atrás del plato? O sea, usted en la mañana se levanta, se lava la cara y no se lava el poto. Y vos ya no cacháis qué hacer para heredar a la vieja. Uy, tía, disculpe, no me di cuenta. Y ahí cacháis que el guan es terrible mamón. Pero uno evoluciona. Se dice que el ser humano de a poco mejora. Y las historias de vida han cambiado. Ahora ya no es lo mismo. Imagínate, ahora tienes suegras volá. La cannabis activa es una droga que invade nuestra sociedad para bien y para mal. Porque todas las drogas traen un efecto y una consecuencia. Y acá en Chile no se le hace seguimiento a los efectos de las drogas. Esperamos que una niña muera en manos de un inconsciente chofer borracho para darnos cuenta que hay algo que funciona mal. Y después, como no sabemos qué hacer y creemos que subir los precios del alcohol y el cigarro va a hacer que controlemos nuestras adicciones, o por lo menos es lo que el gobierno quiere hacerte creer, pero es una manera de controlar tu vida y tus decisiones. Ya no eres libre, eres una víctima del sistema. Y lo único que se consigue con eso es provocar que surjan los clandestinos, donde te venden a precios mucho más altos, pero tomas igual, porque en este país no se educa a la población para que aprenda a controlarse, se castiga, y de pasada se gana plata al Estado, para que los políticos se llenen los bolsillos, ¿o me equivoco? Es mi manera de ver. En fin, esta droga a mí me encanta, porque yo tengo un genio de mierda, y volá todo bonito. Imagínate yo de suegra, y mi hijo me cacha siempre, Salvador se dio cuenta de que yo me volaba. Uno a veces cree que los cabros chicos son hueones, pero las cachan todas. Y en su inocencia te delatan. El otro día escuchaba a mi hija discutir con otra niña sobre la contaminación y el cigarrillo. Y ella era muy categórica en esta aclaración. Mi mamá no contamina como tu mamá, que fuma cigarro, porque fuma marihuana. Y esa no daña los pulmones. Y la niña le contesta, ah, entonces ninguna de las dos contamina. Buenísimo. Entonces, ese es como un texto... que me encanta. Nedasca, ¿dónde pueden leer? Danos tus datos de contacto para que mi blog, o sea, mi página web es www.nedascapica.com. Pica y con K de kilo. Ya. ¿Y en Facebook te pueden encontrar? Sí, por Nedasca Pica. Nedasca. Tengo blog, todas esas cosas. ¿Por qué Nedasca Pica? Nedasca es un juego entre Hernández y Castillo, que son mis apellidos. Ya. Y Pica significa flor en la arena. Es que tiene una historia. Lo que pasa es que llegó un español y se enamoró de una doncella nortina, aymara, no, atacameña. Entonces fue a pedir la mano de la doncella y el papá le dijo, cuando usted me haga florecer todo este desierto, mi hija va a ser suya. ¿Y qué hizo? Porque el hombre cuando es caliente hace cualquier cosa. El tipo vino, encontró un arroyuelo, le hizo un camino surjo y con el surjo hizo que llegara el agua y floreció una flor en el desierto que se llamaba Pica, que significa flor en la arena. Y se casó con la doncella. Para que veáis las cosas que hacen los hombres por caliente, ¿no? Bueno, deben haber algunos que se enamoran por Nevasca. ¿Algunos? Sí, yo tengo uno que está enamorado de mí, favorablemente. Oye, quiero agradecerte, estamos completando el tiempo del programa, agradecerte haber estado acá, para mí es un honor, de verdad. Te admiro mucho, te psicopateo harto, porque así también me doy cuenta de lo que está pasando con otros poetas y me quedan resonando nombres. Lamentablemente no he podido ir más seguido, pero qué lindo saber que están haciendo lo que están haciendo. Encuentro que es así, pero algo súper importante. Están haciendo cultura de verdad, porque la cultura no se hace en las, como decías tú, en las municipalidades o en las Condes. La cultura se hace donde las papas queman, donde está la gente. Lo que pasa es que hay gente que necesita un poquito de cultura. Sí. Que en el fondo, si todos tuviéramos un poquito de cultura, este mundo sería un poquito mejor. Y Chile daba eso porque la capacidad intelectual de la gente es alta. Mm. Es alta, o sea, no son tontos. Mm. Bueno, algunos. Pero me refiero a que si tú les explicas algo a la gente entiende. Mm. Entonces lo que pasa es que en Chile se utiliza a la gente. Y ese es un problema. Porque prometen por siempre los alcaldes, los concejales. Yo siempre me aprovecho de ellos cuando están en campaña. Les pido dulces, cosas así. No me importa la bandera, me da lo mismo. Entonces, pero cuando hay momentos de hacer cosas, de cambiar cosas, no llegan. ¿Por qué? Porque, ay, no te voy a meter esa bola porque ahí fuman pasto. Nosotros hemos estado en el escenario haciendo show y los buenos fumándose los pitos ahí en la esquina. Pero no importa, porque encima, si tú llegas a hacer algo a la población, esa misma gente te cuida. Y me parece increíble. Mi hijo ese día se perdió, mi hijo hace rato. Y llegó y una angustia lo trajo. Aquí está, hermanito, si están haciendo la hora para los cabros, chicos, digo. Y como me decía, yo pensé todo el camino que me iba a colgar, que me iba a colgar, y estaba así. ¿Y te van a ver? Sí. Qué buena. Bueno, y para terminar, ¿quieres leer algo? ¿Quieres decir algo? No. ¿Hacer alguna invitación? O sea, los invito todos los miércoles a las 8, tenemos las tertulias en el Taller Sol, en Portales 2615. Y los invito también a que vean la página web de La Alternativa, www.laalternativa.org, a los talleres, a las personas que no tienen recursos para escribir un libro, que se comuniquen con nosotros. Nosotros de alguna forma nos ayudamos, tenemos hartos libros pendientes por sacar, estamos tratando de sacar todo, pero es que es mucho trabajo, de hecho con la Sandra lo estamos haciendo. Y cualquier duda, consulta, me ubiquen en mi Facebook, consulten, pregunten, nosotros somos un grupo muy abierto a ayudar, a solidarizar. Si hay algún poeta que necesita ayuda, conocí, por ejemplo, una vez conocí a una poeta que me regaló un libro y se enfermó, una viejita, falleció. Y me dijo, ¿sabes qué? Estoy muerta de hambre. Y me dijo, no me alcanza, me dijo, me regaló un libro. Y le dije, ¿dónde vive usted, mamita? Vivo acá, dijo, soy poeta, ¿me puede comprar un libro? Y dije, ya, espéreme. Y fuimos con el Eduardo a buscar la camioneta, le llevamos a la casa, nos compramos mercadería. Falleció. Era del Círculo Escritorio de la Cisterna, no me acuerdo cómo se llama. Pero gente así pasa todo el tiempo. Hay muchos poetas que se olvidaron en el tiempo. Lo que le pasó a, ¿cómo se llama esta que fumaba harto? Que era de San Miguel. La Estela Díaz Farén. Que también estaba pasando necesidades. Y todo el mundo se le olvidó que ella era la colorina. Porque el tiempo pasa, yo siempre pienso en que a mi hija siempre le enseñó a ceder el asiento a las personas mayores, ayudar. Porque el tiempo pasa y todos vamos para allá. Mm. Es algo que es inevitable y hay que acordarse que todo lo que hacemos ahora repercute en el pasado. Mm. Hay mucha gente abandonada que necesita un poco de ayuda. Y poetas, escritores, músicos, todo. Buenísimo. Bueno, ya tienen una alternativa. Ya, que dejemos esto, que lo compartan y que yo siempre les digo, me da lo mismo que pongan me gusta, compartan el programa para que más personas lo escuchen y puedan en el me fondo... encantó el like, sí, si le vamos a mandar un cariñoso, seguramente te va a escuchar. Sí, lo más probable, siempre me escucha la like. Un cariñoso saludo y le voy a cobrar porque creo que vuelva al programa y no me ha respondido, así que le voy a cobrar eso porque es gente que uno quiere que se conozca. Pues cuántas personas solas andan por internet sintiendo que no hay un lugar, que no hay una forma y de repente... Pucha, que no hay un espacio que los adapte, porque... Claro, que los acoja. En la mayoría de los espacios tú tienes que adaptarte al espacio. Acá claro. No, nosotros lo adaptamos a la persona. Siempre y cuando sea respetuoso, márgenes normales. Sí, pues. Ahora tenemos a Don Cangrejo ahí en el grupo, que es el Rodrigo, que es un abogado, que es súper pesado. Pero ahí lo estamos enderezando. Buenísimo. Es muy misógino, eso es lo que le pasa. Bueno, poeta misógino hay mucho. Sí, el problema es que él no se encasilla como poeta, no se encasilla como pintor, pero hace de todo. Perfecto. Oye, ¿qué te gustaría leer para terminar? Quiero leer un pedacito de Danos la cura, locura, pero del principio, porque es muy largo, entonces la verdad. Es difícil razonar cuando la razón se la llevó un diagnóstico médico. Se dice que sufro un trastorno de la personalidad, pero que no estoy loca, solo que sufro un trastorno que no me preocupe, que hay mucha gente que actualmente le pasa. Es difícil no estar triste cuando te das cuenta en el fondo que todos los locos tenían la razón, o razones, o razonamiento. Solo que estaban locos, porque una cosa es estar loco y otra cosa es tener la razón o no tenerla. Como cuenta el chiste del Coco Legrand, hay un tipo en mitad de una tormenta que queda en pana frente al hospital psiquiátrico y se baja a colocar al repuesto y entre la lluvia se le caen los pernos al desagüe. El tipo frustrado dice, ¿y qué crees que voy a hacer ahora? Y un loco que estaba mirando dice, oye, sácale un perno a cada rueda y te vas con tres tuercas en cada rueda. Y el tipo lo mira y le dice, tú tienes toda la razón. ¿Y tú por qué estás aquí? Por loco, no por hueón. Siento que me pierdo en un montón de pensamientos y siento que no llego a ninguna parte. Siento que la vida es un desastre. Siento que tengo que combatir con mis propios demonios. ¿Pero cómo combato a los demonios si estoy loca? Pero se supone que no estoy loca, que es un trastorno de personalidad. No es que ellos no existen, existen en mi mente, pero mi mente está trastornada y desde mi punto de vista ellos no existen. Pero siento que lo que ellos dicen a veces tienen razón. Es algo confuso sentir que tengo la razón, pero que para la sociedad figuro como loca. Porque un diagnóstico médico me dijo que estaba loca. Porque digo que estoy loca porque dijeron que sufro un trastorno de la personalidad, soy bipolar. ¿Y los bisexuales también serán unos trastornados? Sí, porque si se aplicara la regla, ya que ser bipolar es tener estados de personalidad diferentes y ser bisexual es tener gusto por ambos sexos y que te guste más de una cosa, es que eres un trastornado. O sea que si te gusta el barquillo, debe ser de chocolate o vainilla. Así está bien, pero si te gusta el aliado, estás cagado. ¿O seré bipolar por efecto del trastorno de la personalidad? No sé, me siento tan confundida. Más encima en estos días de calor que se te hinchan los pies, se te hincha el alma y sales a la calle y no anda nadie, te vuelves a tu casa, te pones a pensar en los locos ambientalistas. Sí, porque el calor que tenemos ahora se debe al calentamiento global. ¿Ustedes sabían que hay unos locos que llevan caletas de años desde los 60 diciéndolos del calentamiento global? Y los locos transmitiendo, estamos contaminando mucho, el agua es un recurso natural no renovable. Imagínense que tenemos suficientes recursos naturales como la energía solar, la hidroelectricidad, carburante biológico, el poder del viento y la energía geométrica, y aún estamos peleando por petróleo y siguen contaminando. Se les han dicho que planten árboles, que necesitamos hojitas verdes, que el planeta los estamos haciendo mierda. Ahora el planeta está tan desequilibrado que de repente, ¡bum!, maremoto, ¡bum!, tsunami, ¡bum!, temblor, y un montón de personas muertas. Y ustedes me van a decir que los fenómenos climáticos que están pasando no son por el calentamiento global, no son porque los seres humanos somos capaces de destruirlo todo sin medir las consecuencias. ¿O cómo creen que se desaparecieron los mayas? Buenísimo. Muchas gracias, Nedaska. Gracias a ti por venir. Y nos escuchamos la próxima semana. Escríbanme a croncosypetiforras@gmail.com. Contacten a Nedaska. Si no saben cómo, se les olvida, escríbanme y yo los contacto con ella. Y escríbame con denuncia cultural, ideas, críticas, comentarios, etcétera, etcétera. Chao, chao.